Bueno, muy buenas noches, queridísimos amigos. Qué felicidad estar en este teatro, en mi ciudad, en la ciudad de todos los platenses, que me abrieron los brazos cuando llegué acá a los 10 años. Fui feliz. La adolescencia, primero la niñez, familia, la adolescencia, los amigos, los novios, el novio, el único que tuve, Guido, no los uno. No, es cierto, si fuera distinto lo diría porque, bueno, pero no. Y la familia, los hijos, todo lo que disfruté en estas diagonales, en estas calles, con perfume a flor de naranjo y de tilo. Cerca de la Plaza Moreno vivíamos, ahí jugaban mis hijos. Y bueno, después vino la noche, la lucha, el dolor, pero la esperanza, la tozudez, la decisión, que también muestra esta película de este joven maravilloso que es Nicolás Gil La Vedra. Yo creo que es bueno, a las que tenemos este dolor que no se cierra nunca, acá están las madres, las abuelas, los familiares, 34 años caminando, ese dolor no se cierra nunca. Pero se soporta, se mitiga cuando uno va haciendo, haciendo, va construyendo. Y esta película, este film, está hecho con ese fin, de ayudar a cimentar la democracia, a decir la verdad, aunque duela, y a seguir encontrando los nietos que faltan. Y estos maravillosos actores son los que han puesto su empeño, su trabajo, su arte, que realmente la miro a Susu y me veo, y soy yo. Y Guido, cuando dice, ñata, ni se te ocurra, que es cierto que lo dijo. Y las miradas, y los nietos, los hijos, Claudia, Laura, Guido, todos han hecho un papel tan maravilloso que me siento identificada, pero si yo les pregunto ahora a las madres y a los familiares, ¿no es la historia de todos? Es la historia de todos. Entonces esto es para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, por sostener el triunfo de un pueblo que nunca bajó los brazos. Sostenernos a las que ya tenemos tantos años, pero vamos a seguir mientras tengamos vida caminando, y por esta juventud que está de pie porque alguien que se llamó Néstor la levantó. Muchas gracias, ¿saben por qué? Porque ustedes son el presente pero el futuro, el relevo, porque cuando no estemos van a seguir la lucha. Como siempre decirles, nosotros que sufrimos una dictadura, tenemos que caminar juntos de la mano, aunque haya diferencias, que las hay, las tiene que haber, pero no enemistad ni antinomias, para hacer posible el nunca más.